segundo paro nacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Soy Sandra, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Regional Noroeste, y de Vivas Nos Queremos y Libres, de José Paz. Este miércoles 5 de diciembre paro porque quiero que el aborto sea legal, porque desde el 8 de marzo no se salvó ninguna vida, sino que siguieron muriendo mujeres y personas con capacidad de gestar por abortos clandestinos. Ni una menos, Vivas Nos Queremos, todas por Lucía. Justicia por Lucía. Fue femicidio.